Gran Radiotón organiza Radio Llama, la radio que siempre te acompaña, te bendice, te alienta y te edifica. Siembra una semilla de bendición, porque Dios ama al dador alegre. Hoy Radio Llama necesita de tu apoyo para la renovación de los equipos, como computadoras, mezcladoras de audio, micrófonos condensadores y otros equipos. No te detengas, la evangelización se extiende con los pies de los que caminan, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Deposita al número de cuenta BCP 526-011-780-360-45 o al YAPE 975-281-830. Además, puedes ofrendar a animales de corral, productos comerciables como cacao, café, entre otros. Todo el apoyo es bienvenido a la radio. Para mayor información, comunícate al 964-556-140. Atentamente, Radio Llama, la radio que siempre te acompaña. Esta es tu historia preferida. Auspicia Radio TV Visión. Radio TV Llama. Llama a todos para que la escuchen. Oigamos pues la historia para hoy. Entonces no perdamos otro minuto. Pablo y sus seguidores están en la escuela del tirano. Vayan, agarren a esos alborotadores. Llévenlos al teatro. Inciten al pueblo de Efeso contra esta gran blasfemia. Ahora es el momento de vindicar a nuestra grandiosa Diana. ¡Grande es Diana de los Efesos! ¡Afuera con los blasfemos! ¡No los dejen vivir! ¡Afuera con los blasfemos! ¡Afuera con los blasfemos! ¿Qué tal, chicos y chicas? Y también todos nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos contentos que se hayan reunido para escuchar otro relato del tiempo de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Tío Daniel, ¿dónde ocurrió la historia de hoy? La historia de hoy ocurrió en la ciudad más grande de la provincia del Asia en el tiempo del Imperio Romano. Se llamaba Efeso y estaba en lo que hoy es Turquía Occidental. Efeso estaba cerca del Mediterráneo y los mercaderes, los viajeros y los adoradores de todo el mundo conocido visitaban esa gran ciudad. Así que el apóstol Pablo estaría muy interesado en establecer una poderosa iglesia cristiana en Efeso. Así es, tía Elena. Esa fue la mayor ciudad en la que trabajó durante su tercer viaje misionero, que lo inició en el verano del año 52. Este relato se basa en los capítulos 18, 19 y 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y como de costumbre, supongo que experimentó muchos problemas. ¿Cuál es el título de tu historia, tío Daniel? Yo titulo mi historia Alboroto en Efeso. Después de detenerse brevemente para visitar la iglesia de Jerusalén, Pablo viajó a Antioquía de Siria. Posiblemente llevó a Timoteo y a Tito con él al visitar las iglesias que estaban en los montes Taurus en Galicia. Como de costumbre, fue un viaje muy difícil. Pero antes de que llegara el invierno, Pablo y sus compañeros volvieron a cruzar las montañas y llegaron a Efeso. Bueno, hermanos, ahí está Efeso. ¡Qué ciudad! Brilla mucho para contemplarla a pleno sol. No te engañes, Timoteo, por su brillo. Es una ciudad oscura, llena de ídolos y de hechicería y de pecado. Allá está el templo de Diana. ¡Uf! Nunca vi nada igual. No hay nada igual a eso, Tito. Posiblemente es el templo más grande en todo el Imperio Romano. Tiene 127 columnas de mármol. ¿Y sabes lo que hay dentro de ese magnífico edificio que atrae a millones de devotos de todo el mundo? ¿Qué hay? Una roca negra deforme. Dicen que cayó del cielo. ¿Y la adoran? Sí. Y otros cientos de imágenes. Bueno, estoy seguro que tendré oportunidad de aprender más. Ahora deseo encontrar a Aquila y Priscila. Estoy ansioso de escuchar lo que han podido hacer en Efeso. Vengan, busquemos la calle de los que hacen tiendas. Después de haberse encontrado con Aquila y Priscila, Pablo se dedicó nuevamente a hacer tiendas para sostenerse con sus compañeros mientras predicaban las buenas nuevas en Efeso. Hablaban con grupos pequeños en las esquinas y en las casas, y cada sábado Pablo iba a la sinagoga judía. Lo que mis ojos han contemplado y Dios ha declarado es lo que os predico, hermanos. Jesús es el Mesías, como muestran las Escrituras. El profeta Isaías dijo que el Mesías sufriría, pero por sus heridas nosotros seríamos sanados. Este Jesús de Nazaret sufrió hasta la muerte, muerte de cruz, pero resucitó, como la ley y los profetas anunciaban. Ese Jesús del que hablas es un falso Mesías. Los dirigentes en Jerusalén no lo aceptaron. Escuchen a Pablo, hermanos, dice la verdad. Él es un traidor de Moisés. Sí. Moisés habló de este Mesías. ¡Afuera con este falso maestro! ¡Que se vaya! ¡No, no, él dice la verdad! Después de predicar en la sinagoga por 3 meses, Pablo tuvo que irse. Muchos se fueron con él porque también creían que Jesús era el Mesías prometido. Pablo y los nuevos conversos encontraron otro lugar para reunirse en la escuela de uno llamado Tirano. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando el sol quemaba y todos los negocios cerraban, Pablo les predicaba las buenas nuevas de Jesucristo. En otras horas, trabajaba en el taller de hacer tiendas o visitaba a la gente en sus casas o en sus negocios. Las buenas nuevas de un Salvador para todos se extendieron rápidamente por todo Efeso y sus alrededores. Dios también le dio a Pablo poder para sanar a la gente en el nombre de Jesús. ¿Trajiste a Pablo? No, no, padre. No pude conseguir que viniera. Entonces, moriré de esta enfermedad. Le rogué que viniera, pero la multitud lo apretó. Pero mira, traje su vincha. ¿Su vincha? ¿Y para qué sirve? Pablo dice que sanamos por el nombre de Jesús, no por Pablo. Así que toma esta vincha y pídele a Jesús que te sane. Muy bien. No pierdo nada, ¿verdad? Oh, Jesús, creo que puedes sanarme. Creo que... ¡Padre! Oh. ¡Padre! Oh. Te está volviendo el color a tus mejillas. ¡Estás sano! Sí, sí. Siento poder que recorre mi cuerpo. El poder de Jesús. Estoy sano. La Sagrada Escritura nos dice que cuando los paños y las bufandas que Pablo había tocado eran llevadas a los enfermos, ellos sanaban y los espíritus malos salían. Por todo Efeso se corrió la voz del poder de Pablo por medio del nombre de Jesús. Pero la mayoría de los supersticiosos de Efeso no entendieron que las piezas de ropa eran como un símbolo del Mesías a quien Pablo predicaba. Creyeron que con decir una palabra mágica o usar una fórmula tendrían poder sobre las enfermedades y los demonios. Muchos tenían amuletos y hechizos de buena suerte y pergaminos con palabras y fórmulas mágicas. Muchos exorcistas se ganaban la vida ofreciendo curar a los enfermos y a los poseídos por espíritus malos usando esas fórmulas. Entre estos estaban los 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes. Un día se encontraron con uno que tenía espíritus malos y lo rodearon. Ahí van los hijos de Esteba. Cuidado, cuidado, cuidado. Van a expulsar al demonio que tiene Alejandro. Demonio muy poderoso. ¿Quiénes son ustedes? ¡Déjenme! Somos los hijos de Esteba. Tenemos gran poder. No tienen poder sobre mí. Tengo más fuerza que 7 hombres. Pero vamos a usar un nombre poderoso. ¿Usaremos el nombre que usa Pablo? Sí, sí, sí. Sí. Es un hombre poderoso, sí. Es el mago supremo. ¡Salgan! ¡Salgan de aquí, hijos de Esteba! ¡No tienen poder sobre mí! ¡Los voy a despedazar! Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas de él. ¡Sal, demonio, por el nombre de Jesús, al que Pablo predica! ¡Ja, Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Pero por qué no sirve? No lo sé, pero mira qué airado está. ¡Os voy a despedazar! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corramos! El hombre con el espíritu malo saltó sobre ellos, rasgándoles con sus afiladas uñas, rompiéndoles los vestidos e hiriéndolos. Los golpeó con saña enfurecida. Los siete hombres huyeron aterrorizados. Los espectadores miraron sorprendidos. No hay que tomar el nombre de Jesús a la ligera. Hay que creer en él si queremos que su nombre tenga poder. Tal vez solo Pablo puede usar ese nombre poderoso. Debo ir a escuchar a Pablo hablar de ese Jesús. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que sucedió se convirtió en una gran victoria para la iglesia cristiana en Efeso, que se contaría vez tras vez en la ciudad y en otras ciudades de Asia. Durante los 3 años que pasó en Efeso, Pablo hizo mucho por Cristo. Durante ese tiempo, Pablo escribió uno de sus mejores capítulos, un poema que a menudo se lo cita en todas partes del mundo. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi herencia para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero aunque Pablo escribió y predicó acerca del maravilloso amor de Dios, estaban surgiendo dificultades. Otra tormenta estaba a punto de estallar sobre Pablo. Hola chicos y chicas, les habla tía Elena. Y yo soy tío Daniel. ¿Sabes, tía Elena? No son solo chicos y chicas los que nos escuchan. Oh, ya lo sé, tío Daniel. También hay mamás, papás, abuelitas, abuelitos, tías, tíos. Prácticamente toda la familia. Tienes razón, tío Daniel. Y eso es muy bueno. Oh, sí. ¿Por qué lo dices? Bueno, tío Daniel, tú sabes que la unión familiar es muy importante. Es verdad. Y los programas de Tu Historia Preferida son una buena oportunidad para reunir a la familia y sentarse juntos a escuchar historias muy interesantes. Después de escuchar nuestra historia, la familia puede conversar y terminar con un momento de oración. Hay una frase muy conocida que dice, la familia que ora unida, permanece unida. Deseamos que esa sea la experiencia de todos nuestros oyentes. Así es. Amiguitos, recuerden enviar sus mensajes y comentarios a nuestro correo electrónico info@tuhistoriapreferida.com. Nuevamente, el correo electrónico es info@tuhistoriapreferida.com. Y para nuestros oyentes que no tienen internet, pueden escribirnos a Tu Historia Preferida, Box 8, Niles, Niles se deletrea N-I-L-E-S, Michigan, 49120, Estados Unidos de América. Nuevamente la dirección es Tu Historia Preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120, Estados Unidos de América. Y ahora escuchemos a Tío Daniel y la segunda parte de su historia titulada Alboroto en Éfeso. Amigos, los dioses hechos con manos no tienen poder. Solo el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, puede darles poder. Abandonen esos dioses de madera y de piedra, porque no sirven para nada. Esos, hechos por manos de hombre, no son dioses. La predicación de Pablo causó tal impacto que la venta de imágenes de Diana o Artemis, como la llamaban los griegos, disminuyó notablemente. Los que las hacían comenzaron a preocuparse y a enojarse. Un viejo platero llamado Demetrio, que era el dirigente de los que hacían ídolos, convocó a una reunión a todos los que hacían ídolos. Caballeros, en este negocio está nuestra ganancia. Pero ya han oído de ese predicador, Pablo, que ha convencido a mucha, mucha gente que los dioses hechos de mano no son dioses. Se burla de nuestra religión. ¿Saben lo que está pasando? El volumen de nuestras ventas disminuye. No solo aquí en Éfeso, sino por toda la provincia de Asia. Así es, colegas. Y si esto se mantiene, pronto se nos terminará el negocio a muchos de nosotros. Pero aún hay algo más inquietante. Si esto se mantiene, el templo de nuestra gran diosa Diana perderá su influencia. ¿Pueden imaginarse? Esta espléndida diosa Diana que se la adora en toda la provincia de Asia y aún alrededor del mundo, caerá en el olvido. ¡Nunca será olvidada! ¡Nunca! Bueno, bueno, compañeros efesios. Ya han oído el problema que este Pablo nos está causando, no solo a nosotros, sino a Éfeso y a toda el Asia. ¿Cuál es su veredicto? ¡Destruyámoslo! ¡No merece vivir! ¡Destruyamos a todos los cristianos en esta ciudad! ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Nuestra diosa madre! ¡Destruyamos a todos! ¡Diana! ¡Entonces no perdamos otro minuto! ¡Pablo y sus seguidores están en la escuela de Tirano! ¡Vayan! ¡Agarren a estos alborotadores! ¡Llévenlos al teatro! ¡Inciten al pueblo de Éfeso contra esta gran blasfemia! ¡Ahora es el momento de vindicar a nuestra grandiosa Diana! ¡Grandes Diana de los Efesos! ¡Grande! ¡Abajo con los blasfemos! ¡No los dejen vivir! ¡Que muera para Pablo! ¡Que muera! Los fabricantes de ídolos se extendieron por la ciudad, reuniendo a mucha gente. El gentío fue en aumento a medida que se acercaban a la escuela de Tirano. ¡Queremos a Pablo! ¡Queremos a Pablo! Pero Pablo no estaba allí. En su frustración, los que armaron el tumulto arrebataron a Gallo y Aristarco, dos compañeros de Pablo. ¡Arrástrenlos al teatro! ¡Llévenlos ante los jueces! ¡Vamos, llévenlos ante los jueces! ¡A los jueces! Pablo volvió unos momentos después que se fue la turba. Cuando oyó lo que había acontecido, se dirigió a la puerta para salir. Debo ir al teatro y hablarle a los efesios. No, Pablo, no. Si te ven, se enfurecerán como bestias. No tienen nada contra Gallo ni Aristarco, los soltarán. Pero a ti, te destrozarán en el acto. No puedo dejar a mis amigos solos. Además, debe de haber unas 24.000 personas en el teatro. Puedo razonar con ellos. Nadie puede razonar con ellos ahora, Pablo. Estás desechando tu vida. Pero yo debo ir. ¡Pablo! ¿Dónde está Pablo? Aquí está. Vengo de donde están tus amigos, Pablo. Sabino y Julio y otros oficiales romanos. Están allá en el teatro. Y dicen que no vayas. Mira, haz cualquier cosa, pero no vayas. La gente está loca. La mayoría no saben ni por qué están allá. Pero siguen gritando. ¡Grandes, Diana! Escucha, aún los puedes escuchar desde aquí. Sé que tienes razón. Sería una locura aparecer delante de ellos ahora. Verdaderamente. El alcalde les hablará cuando se tranquilicen y los judíos han enviado a Alejandro para que también les hable. Los judíos también temen que el populacho se vuelva contra ellos. Hermanos, debemos orar ahora por Gallo y Aristarco y por nuestros hermanos de la sinagoga. Por 2 horas, el pueblo gritó a voz en cuello. Todo era una confusión mientras 24.000 personas llenaban los asientos y otros miles trataban de apiñarse. Finalmente, cansados y roncos, el griterío se acalló. El alcalde de la ciudad se levantó sobre la plataforma y alzó su mano pidiendo silencio. Miró severamente a su alrededor antes de hablar. Hombres de Éfeso, todos saben que Éfeso es el centro de la religión de la gran Diana y de su imagen que vino del cielo. Como esto es un hecho indisputable, no deben inquietarse, no importa lo que se diga. Y no deben hacer nada imprudente como lo que han hecho. Sí, vean, vean lo que han hecho. Han traído a estos dos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de Diana. Si Demetrio y los artífices tienen pleito contra alguno, para eso está el juzgado. Y se conceden audiencias. Que todo se haga por las vías legales. Y si hay quejas en cuanto a otras cosas, en legítima asamblea se puede decidir. Eso es cierto. Ustedes saben que estamos en peligro de ser acusados de sedición ante el gobernador romano por esto de hoy, no habiendo ninguna causa. Y si Roma pide explicaciones, no sé qué voy a decir. Así que vuelvan a su casa y a su trabajo. Váyanse y dejen que estos hombres que respetan la ley, moren en paz. Aunque no triunfó el alboroto contra Pablo, los cristianos sabían que sus airados enemigos buscarían otra manera de terminar con Pablo. Además, Pablo anhelaba salir de Éfeso y visitar a las otras iglesias de Grecia. Así que Pablo salió para Grecia. Volvió a visitar Filipos, Tesalónica, Berea y finalmente Corinto, la iglesia que le había causado tantos problemas. Y él dictó cartas para las iglesias que no pudo visitar, a los cristianos de Roma y a otras iglesias de Grecia y Asia. Finalmente, llegó el tiempo para que volviera a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Allá está el barco que nos llevará a Cesarea. Debemos partir pronto. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! Pablo, espera, espera. No subas a ese barco, no subas. ¿Por qué? Porque hay un complot para asesinarte cuando estés a bordo. Así que Pablo y sus compañeros decidieron ir por la ruta del norte por Macedonia. Eventualmente llegaron a Troas. Allí, Pablo tuvo que esperar por un barco. Pasó el tiempo enseñando y predicando. Habló durante la mayor parte del día y se alargó hasta casi la medianoche mientras las parpadeantes lámparas alumbraban la sala. Un joven llamado Eutico trató de encontrar un lugar cómodo para ese sermón tan largo. Finalmente, se sentó sobre el umbral de la ventana al aire fresco de la noche. Ay, no me mantengo despierto. Voy a cerrar los ojos por unos segundos. No quiero perder ni una palabra del discurso de Pablo. La siguiente cosa que Eutico supo fue que estaba cayéndose. Se cayó del tercer piso, se dio contra el suelo y todo se terminó. Los cristianos y Pablo corrieron escaleras abajo y se reunieron alrededor de su cuerpo. Está muerto. Eutico está muerto. No se preocupen. Pablo lo tomó en sus brazos y oró. El joven comenzó a moverse. Después abrió sus ojos y miró a su alrededor. Está sano. Está sano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pablo viajó por tierra y por mar hacia el sur, a Jerusalén, deteniéndose muchas veces para animar jóvenes iglesias. En el puerto de Mileto, volvió a encontrarse con los líderes de la iglesia de Éfeso. Allí les dijo: Hice la obra de Dios con toda humildad, sí, y con muchas lágrimas, y tuve que hacer frente a graves peligros de los complots de los judíos contra mi vida. Nunca he rehuido de anunciaros la verdad, públicamente y por las casas, y testifiqué a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. No me valdría la pena vivir sino usara mi vida para hacer la obra que me encomendó, de dar a conocer a otros las buenas nuevas acerca de Dios y su gran bondad y amor. Pero, hermanos, me temo que no los volveré a ver. Y ahora, queridos hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros heredad con los santificados. Los cristianos lloraron en alta voz y le dieron un abrazo de despedida. Lo acompañaron al barco y lo saludaron con sus manos hasta que el barco desapareció de la vista. Había llegado a su fin el tercer viaje misionero de Pablo. Pero Pablo dejó tras sí muchas iglesias fuertes, miles de nuevos cristianos y, sobre todo, esperanza en el corazón de judíos y gentiles. Tío Daniel, miles de amiguitos están disfrutando de nuestras lecciones, aventuras en la historia sagrada. Pero hay muchos que todavía no las han solicitado. ¿Por qué será? Quizás nuestros amiguitos piensan que son muy costosas y no van a poder pagar por ellas. Pero no lo son, tío Daniel. Al contrario, son totalmente gratis. Es verdad. Pero quizás piensen que las hojas de prueba son muy difíciles y no van a poder contestarlas. Pero no es así. Las hojas de prueba son fáciles de contestar. Además, pueden pedir ayuda de algún adulto de confianza. Tienes razón, tía Elena. Puede ser que piensen que vamos a dar su información a otras organizaciones. Oh, eso nunca lo haríamos. Nuestros amiguitos pueden estar seguros de que su información es completamente confidencial. Así es, amiguitos. Las aventuras son entretenidas, pero sencillas, absolutamente gratis y sin riesgo alguno. Todas las lecciones hablan acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Al ir leyendo las historias y contestando las hojas de prueba, irán aprendiendo cómo hacer de Jesús su mejor amigo. No esperen más, amiguitos. Soliciten las lecciones Aventuras en la Historia Sagrada. Solo envíen su mensaje junto con su nombre, edad y dirección a nuestro correo electrónico info@tuhistoriapreferida.com. De nuevo, el correo electrónico es info@tuhistoriapreferida.com. Y para nuestros oyentes que no tienen acceso al Internet, pueden escribirnos a Tu Historia Preferida, Box 8, Niles. Niles escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49120, Estados Unidos de América. Nuevamente la dirección, Tu Historia Preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120, Estados Unidos de América. Esta ha sido tu historia preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen... Hasta la próxima, amigos. Que el Señor les bendiga. Atención a las personas naturales y jurídicas. Estudio Contable Acercon. Asesoría contable, tributaria y laboral. Compuesto por un equipo de profesionales que estamos a su servicio. Realizamos la actualización de libros contables, manual, computarizado y libros electrónicos. La declaración mensual de PDTs y planilla electrónica. Declaración anual de impuesto a la renta. Te ayudamos en tus reclamos, apelaciones y fraccionamiento tributario. Elaboración de estados financieros para entidades bancarias, asesoría y acogimiento a la nueva reforma tributaria. También realizamos constitución y organización de empresas, informes y liquidaciones de obras, trámites e inscripciones ante la SUNAT, Registro Nacional de Proveedores, SUNAR y Ministerio de Trabajo. Estudio Contable Acercon te recuerda que la formalización te conduce al éxito. Estamos ubicados en la calle 7 de junio 777 Pangoa, a media cuadra de la plaza principal, frente al grifo. O llámenos al Movistar RPM 981-885115 o al numeral 976-595902. Estudio Contable Acercon, asesoría contable, tributaria y laboral, te espera. ¿Problemas en su vehículo? La solución fácil y rápida está en Automotriz San Luis. Automotriz San Luis, de Elmer Guayuyo Villasana y familia, ofrece a su distinguida clientela la venta de repuestos, accesorios, lubricantes para todo tipo de vehículos, servicios de mecánica en general, soldadura eléctrica, alineamiento, dirección y otros, reparación de motores, caja y corona de gasolineros y petroleros. Estamos ubicados en Avenida Marginal 792. Nosotros sí sabemos lo que hacemos. Automotriz San Luis. Atención Pangoa, ya abrió sus puertas Avícola Dalesca, con la venta de aves y animales vivos. En aves tenemos gallinas ponedoras, pollos criollos mejorados de raza grande, pavipollos, pollos francesas en moras y negras, pollos doble pechuga, patos muscoví, más conocido como patos de doble pechuga, pato pequinés, patitos criollos o de chacra, gansos adultos y pequeños, codornices, gallinetas, gallinas japonesas y gallinas de chacra. Además, aves exóticas como pericos australianos e ingleses, agaporneos, ninfas o cocactiles, gallitos hinchanitos. Además, te traemos pollos bebés de las líneas con responsabilidad y garantía al más bajo precio. También tenemos cuyes de todo tamaño para consumo, curaciones, conejos de carne y mascotas de todas las líneas. Avícola Dalesca está ubicado en la calle Ucayali, frente al Camal Municipal, o llámenos al celular 901-58-6050 o al 972-63-5843. También contamos con locales en Satipo y Atalaya. Avícola Dalesca te espera. Señora, señor, ¿por qué usted prefiere Botica 24 horas? La botica de verdad. Ah, usted sí que sabe. Por sus precios económicos, esmerada atención y venta de medicina nacional, perfumería, regalos para cualquier acontecimiento social, para los engreídos de casa, muñecas, carritos, avioncitos, helicópteros y mucho más. A control remoto y pilas. Botica 24 horas. La botica de verdad tiene la solución a la impotencia sexual y la eyaculación precoz. Sildanofilo y la milagrosa brochita china. Botica 24 horas. Aplicamos sueros vitaminados y nuestro servicio de inyectables. Botica 24 horas. La botica de verdad. Brinda atención médica todos los días con especialistas de la ciencia médica. Atención para cada enfermedad. Un especialista. Cuide, conserve su salud visitando Botica 24 horas. La botica de verdad de David Morbelí, que brinda atención desde las 6:30 de la mañana. Emergencia a las 24 horas. No se olvide que estamos en la avenida 3 de noviembre, 463, en San Martín de Pangoa. Indispensable como nuestro corazón.